Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante por la 102.9 Radio Vox. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial ahora de los sábados por la mañana, a partir de las 9 por la FM Box, para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y prestos a tomar un café con un caminante invitado, en esta ocasión Tony López, un bonaerense que desde por más de 30 años llevó adelante una librería itinerante por los pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a conversar con él en un rato. Me acompaña en esta caminata radial número 81, Julio Lloret, el profe de historia. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buen día, David, buen día, audiencia. Muy bien, esta mañanita hermosa. Sí, muy linda mañana. Este cielo despejado, un poquito frío, pero bueno, es invierno, ¿no? Sí, ahora tenemos una temperatura de 6 grados. Ajá. O sea, bastante bajo, pero va a subir durante el día. Bueno, ¿y cuál es el pronóstico para el fin de semana, Julio? Sí, pronóstico. Tenemos hoy vamos a tener una máxima de 12 grados. Ajá. Y por la mañana hasta el mediodía, parcialmente nublado, y luego la tarde-noche se va despejando. Pero creo que esto ya se adelantó. Ya por lo menos en Quilmes tenemos, hasta donde alcanza nuestra vista, tenemos acá en la radio unos hermosos ventanales. Entra el sol en medio de nuestra cara. Sí. Una linda visión, ¿eh? Desde la FM Box es un privilegio trabajar desde este primer piso de la radio. Y te digo, mañana el tiempo muy parecido también, ¿eh? La mínima baja un poquito a 4 grados y ajá, también la máxima llegará a los 12 grados. ¿Cuál va a ser tu tema hoy, Julio? Hoy voy a hablar de la Sputnik. Ah, ¿de la Sputnik? ¿Ya te la pusiste? No, gracias a Dios me tocó otra, porque hay un tema con la segunda dosis en nuestro país. Le decimos a nuestros oyentes y amigos del extranjero que está pendiente que el amigo ruso nos envíe la segunda parte del embarque. Hay millones de personas vacunadas con una sola dosis. Pero bueno, la Sputnik, ¿por qué? Porque claro, está en boca de toda la gente desde el año pasado. Y el otro día, hablando con mis estudiantes, les decían, ¿ustedes saben qué es el Sputnik? Claro, yo, a propósito, sí, la vacuna, profe, ¿cómo no vamos a saber? Bueno, les voy a contar otra historia, que es la historia que yo les quiero contar hoy a ustedes, del origen, que tiene muy poco que ver con la salud, pero sí con el espacio exterior. Y estamos en contacto telefónicamente con Brenda. Muy buenos días, Brenda, ¿cómo estás? Hola, buenos días, David. Buenos días, Julio. ¿Cómo Hola, estás? Buen día. Y a la audiencia. Bueno, ¿y cómo te trata la mañana, Bren? Bien, muy bien. Dormí bien, así que esta mañana muy linda, como dicen. Despejada, con frío, pero bien en casa. Bueno, ¿cuál va a ser tu película de hoy? Bueno, estoy un poco, estamos sincronizados con Julio, porque lo mío también tiene que ver con el espacio. Ah, mira. Ahora, vieron que el 20 de julio es el Día del Amigo. Sí. Y es también el aniversario de cuando el hombre llegó a la Luna. Ajá. Tiene un poco que ver con Sputnik, pero la película es sobre Neil Armstrong, el astronauta que pisó la Luna por primera vez. Y la película se llama El primer hombre en la Luna. Mira. Ajá. Claro, forma parte esa película y el Sputnik, o mejor dicho, la película no, la llegada del hombre a la Luna y el satélite ruso, sí, con la carrera espacial, ¿no? Entre no se jura, potencias. Pero juro que no hablamos con... No. Sí, se venía a venir esta carrera radial. Sí. Bueno, Julio, ¿y cómo te trató la calle esta semana? Mirá, con el tema del tránsito, viste que siempre hablamos con Pons, ¿sí? Sí. Con Fabián. El tema de me sorprende mucho el estacionamiento en las escuelas. Todos los días yo tengo que ir a buscar a mi hija a la salida de la escuela. Y viste cómo es el tema de las burbujas. La entrada y la salida de las escuelas está un poco más tranquilo porque, claro, se dosifica. No todos los estudiantes y profesores entran al mismo horario. Claro. Ni no todos salen al mismo, como se hacía una multitud. Pero hay momentos en la semana, en la escuela donde lleva a mi hija, que sí, que ahí se nota que se juntan dos o tres cursos. Y parece que ya llegar a dos cuadras de la escuela es un lugar donde hay como un paréntesis en todas las reglas de tránsito. Sí, y en todas las reglas del sentido común. He visto cosas insólitas y, claro, yo ayer me aproximaba con cautela a la escuela pensando en estas cosas. Y digo, a ver cómo está el panorama, si hay mucho o poca gente. Y había mucha gente. Entonces digo, bueno, doy vuelta a manzana y yo estaciono a dos cuadras donde no hay nadie, porque todos se desesperan por estacionar justo enfrente de la escuela. Y cuando voy a dar la vuelta veo una señora que abandonó su auto, eso sí, muy prudente con las balizas puestas, sí, en la ochava sobre la senda peatonal. Y lo dejó ahí, lo sí, dejó. Sí. Bueno, eso es tipo película, ¿viste? Que en las películas, cuando termina la película, muchas veces así, media de comedia, que el tipo o la mujer, el que sea, ¿no? Te está viviendo una experiencia muy especial y abandona el coche en el medio del camino, de la ruta y todo. Bueno, imagínate, ¿no? Pero acá pasa en la realidad. Pasa en la realidad. Nuestro país supera la ficción. Entonces todos tenemos que hacer un rodeo en la esquina porque hay un semáforo. Tratar de no tocar su auto e ir para otro lugar. Pero digo, qué inconsciencia. Yo creo que esta mujer no se debe pasar por la cabeza de que estaba por lo menos haciendo cuatro faltas de tránsito al mismo tiempo. Y lo aconsejable es alejarse de estas situaciones, ¿no? Porque son bastante irritantes. Sí, alejarse emocionalmente también, sí, ¿no? Porque uno se levanta a temperatura. Sí. Y te digo que en tren de coincidencias, sí, nuestro amigo Fabián Pons, sí, del Observatorio Vial Latinoamericano, que ahora tiene una columna con nosotros, sí, Puente Angosto, va a hablar de eso. Ah. De las infracciones. Es el programa de las coincidencias. En las escuelas, nos en torno a las escuelas. ¿Vos qué decís? ¿Nos creerá la audiencia? Te juro que no hablamos nada de esto hasta ahora. Bueno, sí. Y Brendy, ¿cómo te trató vos la calle esta semana? Me trató bien. Ayer me di la vacuna, ajá, la primera dosis, me tocó la china, y me trataron muy bien. Y lo tenían bastante organizado donde me la dieron. Incluso nos sientan un ratito después de darte la vacuna, que es como se supone que hay que hacer por si tenés alguna reacción alérgica. ¿Dónde fue que te dieron la vacuna? ¿En qué lugar? En el centro de monitoreo. Ah, bien. Acá sobre la avenida Calchaquí. Calchaquí, sí, ahí. Bien. Es sí, enfrente de ese edificio grande, no es ahí. Pero es ahí, había bastante espacio y bueno, después nos explicaban qué podíamos esperar. Pero la verdad que síntomas muy poco, solo cansancio y dolor en el brazo. Y muy bueno que esté llegando la vacuna a jovencitos, sí, jovencitas. Sí. Porque también son población de riesgo, ¿no? Sí, sí. Bueno, en mi caso, les comento, me llama la atención cómo resurgen en estas épocas previa a las elecciones los barrenderos por los barrios. Ah, sí. Es un clásico de los políticos. Lo que me llama la atención no es tanto que aparezcan, sino que lo sigan enviando previo a las elecciones, como si convencieran a alguien de su voto con la presencia de los barrenderos, porque ya es sintomático, ¿no? Sí. Y me pregunto, digo, ¿no lo podrán mandar durante todo el año, aunque sea una vez por semana? Porque mandarlo así es el comentario jocoso e irritado de la gente, ¿no? Que lo entiende como, bueno, llegan las elecciones y te mandamos los barrenderos, ¿no? O sea que los vi, David, estamos en el mismo barrio, así que los vi esta semana. Sí. Y aparte una cuadrilla como de 12 personas, con ninguna ropa de seguridad. Ah, bueno, eso hace muchos años, sí. Tampoco los recolectores de residuos. Claro, tampoco. Y se turnan para barrer, ¿viste? Ah, va barriendo de a dos y los otros ocho miran. Está bien. Estarán preparando el asado. No, creo que harán una cuadra cada uno, porque claro, no se van a pasar la mañana solamente dos personas trabajando, pero también es el tema de cómo en nuestro país manejamos el tema de la desocupación, ¿sí? Claro. Trabajos muy informales, que más que nada esto es un subsidio, ¿sí? La desocupación, el tema de las cooperativas haciendo trabajos que deberían hacer empleados municipales con todas las precauciones de la seguridad e higiene. Vamos a la consigna, Julio. Sí. ¿Cuál es la pregunta para hoy, para nuestros oyentes y jugar un rato? Bueno, la consigna tiene que ver, si querés hacer catarsis de productos y servicios, tiene que ver con eso. ¿Sos de reclamar por los productos y servicios que comprás? ¿Qué reclamás? Simple. Bueno, ¿y cómo es en tu caso? Sí, yo soy de reclamar bastante, pero lo hago más que nada, como dije al principio, con un tema de catarsis. No tengo ninguna expectativa cuando yo reclamo de que solucionen mi inquietud. Por experiencia, ¿no? Porque uno ya ha reclamado, porque en general los servicios, sobre todo los servicios, andan bastante mal. Y cuando uno quiere dar de baja el servicio porque no está conforme, siempre es mucho más difícil que suscribirse. Ah, no, por supuesto. Sí, sí. Entonces, a veces me la he tomado con el pobre empleado que atiende, que no tiene la culpa, pero es la persona que la empresa pone para atender los reclamos. Y esta semana me saqué la suscripción de uno, de Clarín, vamos a decirlo, de Clarín. ¿Por qué? Porque vos sabés que está haciendo promociones muy agresivas, Clarín. Y bueno, yo estaba pagando una suma que no es ni chica ni poca, son 500 pesos por mes para poder tener acceso a todos los medios de esta empresa. Pero resulta que ahora ofrece a los nuevos suscriptores un abono de 1.000 pesos por todo el año. Claro, sí, bueno, es lo que hacen las empresas, ¿no? Claro, entonces yo le dije, bueno, quiero hacerme acreedor a este beneficio maravilloso, le dije. No, usted no. Claro, sí, no te reconocen la antigüedad, claro. La fidelidad, ¿no? Entonces le dije, bueno, me voy, listo. Dame de baja. No, pero por favor, me dice, no. Hay un cierto diálogo, pero bueno, no me convencieron. Me borré del servicio. ¿Y Brenda, vos sos de reclamar? Sí, yo soy de reclamar. Aprendí porque uno cuando es adolescente no dice nada, no quiere saber nada, que te dan lo que te dan, vos lo recibís, pero después aprendés que es tu platita y bueno, hay que si vos cuidarla. Pedís por algo, claro, te lo tienen que dar. Así que de vos, de papá, aprendí cómo hay que reclamar, que hay que reclamar. Que yo antes decía, ay, por favor, no hables, pero bueno, ahora ya soy de las que reclaman. Pero siempre, por ejemplo, no sé, si un restaurante está hasta las manos y vos ves que es una sola moza en toda tu área, decís, bueno, está bien. Pero sí, en otros casos sí, reclamo. Claro, bueno, en realidad el reclamo ahí no es hacia la moza, sino hacia el restaurante, ¿no? Que tiene, claro, no tiene la gente suficiente. Ya, ¿no? Ya pasaste esa barrera. Vos sabés que eso con mi hija Catalina, que tiene 13 años, va a cumplir 14 dentro de poquito, todavía no. Le da mucha vergüenza que el padre reclame. Dice, no, papá, no. A los dice. 13, no. Bueno, yo le voy a dar un consejo a la audiencia de Quilmes, porque yo, sí, reclamo. Ahora me he tranquilizado bastante, pero en una época en el teléfono yo me por ejemplo, me decía, no está mi jefe, no hay ningún jefe. Qué sé yo, le digo, bueno, levántate y anda a buscarlo, le digo. Pero para los cortes de luz que suelen ocurrir, sí. El camino en nuestra ciudad es el siguiente. O sea, hacer el reclamo correspondiente, hay un 0800, claro. Se puede mandar un mensajito. Un número de reclamo. Un WhatsApp, te dan un número de reclamo, pero no suele pasar nada, especialmente si es un corte pequeño. Por ejemplo, ocurre en una cuadra o una fase, no pasa nada. Entonces lo que hay que hacer, el reclamo, y si esto se prolonga, ir a reclamar a las instalaciones de Sur, sí. Que están en la calle Primera Junta. Ah, uno tiene que trasladarse. Sí, tenés que ir. Si vos ves que no pasa nada, pasan 6, 12 horas, tenés que ir ahí, porque ahí, ahí tenés que patalear, y ahí están las cuadrillas y organizan todo el tema de las reparaciones y el mantenimiento. Así que Primera Junta al fondo, como yendo para el lado de la autopista, ahí hay que ir y reclamar. Bueno, así que recordamos la consigna, Julio, y despedimos a Brenda, cuya columna escucharemos más tarde. Chao, Brendi. Chao, hasta luego. La consigna es, ¿sos de reclamar por los productos y servicios que compras? ¿Qué reclamas? Y el celular, el WhatsApp, donde nos pueden mandar mensajito de texto o de audio, como siempre decimos, nos gusta escuchar la voz de nuestros oyentes, es el 11-6400-7047. Stand by me, John Lennon. Por la 102.9. auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa, sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Bueno, como dije, David, audiencia, en esta hermosa mañana de invierno en Quilmes, vamos a hablar de la Sputnik y el origen de su significado, que tiene mucho que ver con la carrera espacial. A mediados del siglo pasado, la tecnología avanzó mucho con el tema de conquistar el espacio. Y esto se dio en un contexto, de una competencia. ¿Por qué una carrera? Una carrera es una competencia entre dos superpotencias, con dos proyectos de sociedad totalmente distintos. De un lado, Estados Unidos, ¿sí? Y de otro lado, la Unión Soviética. Los dos países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Claro. Habían sido aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pero, claro, son dos sistemas de vida, de economía, de sociedad, completamente distintos. Uno abierto, democrático, y el otro cerrado, ¿sí? Lo que se llamó la dictadura del proletariado. Entonces, claro, había que demostrar al mundo cuál era el sistema que funcionaba mejor, quién le daba mejores beneficios, mejor calidad de vida a sus habitantes. Así que fue un esfuerzo realizado por estos dos países. Y se considera que el lanzamiento del satélite artificial soviético Sputnik, que esto es lo que era el Sputnik, el 1 de octubre de 1957 dio inicio a la carrera espacial. Claro. Fue un tema de primera plana en las noticias del momento, ¿no? En esas épocas que no había internet, eran primera plana de los diarios, ¿sí? Y de las radios, y en nuestro país, de los inicios de la televisión. Millones de personas viendo este desafío que se hacía un país a otro, ¿sí? Sí, verdaderas potencias, ¿no? Sí. Más que países eran suerte de imperios, ¿no? Porque claro, la influencia de cada país sobre una cantidad de otros países en sus regiones era muy grande, ¿no? Sí, esa es la palabra exacta, influencia, porque cada país consideraba que tenía un área de influencia y habían llegado a un acuerdo tácito de que cada país se quedaba de su lado, muchas veces no respetado, como en el caso de Cuba o de Vietnam, pero bueno, eso es otra historia, ¿sí? Te digo un poco algunos de los hitos de la carrera espacial, ¿sí? Bueno, como dijimos, es el 1 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanza al espacio el Sputnik, el primer satélite artificial. Mirá lo que era, David, una pequeña esfera de 58 centímetros. Increíble. De diámetro, ¿sí? Chiquito. Chiquito, y 83 kilos de peso. Y tenía cuatro finas antenas. ¿Cuánto tiempo funcionó el Sputnik? 3 meses. Ah, bueno. 3 meses. Y durante ese periodo recorrió 1.400 veces la órbita terrestre. Iba o sea rápido. Que dio 1.400 vueltas al mundo. El 3 de noviembre de 1957, ¿sí? Un poco después, la perra Laika fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra. ¿A bordo de qué nave? La Sputnik 2. Claro. ¿Sí? Y claro, Estados Unidos no se podía quedar atrás. Y el 1 de octubre de 1958, ¿sí? Estados Unidos fundó la Administración Aeronáutica y Espacial. Que si les digo eso, no les digo mucho. Pero si les digo NASA, seguramente la van a conocer. O sea que empezó a funcionar la NASA. ¿Sí? Y también a fines del 58, en diciembre, Estados Unidos puso en órbita el SCORE, el primer satélite de comunicaciones. Ya tenía un fin militar en ese momento, pero bueno, después se adaptó al uso civil. Claro, fue desafiada la Unión Soviética. ¿Y cómo respondió? En abril de 1961, el astronauta soviético Yuri Gagarin voló durante 1 hora y 48 minutos alrededor de la Tierra. Yuri Gagarin fue el primer ser humano que vio el planeta desde el espacio exterior. Claro. Bueno, medio como que la Unión Soviética le mojó la oreja a Estados Unidos. Claro, ¿no? era venía corriendo de atrás Estados Unidos. Estados Unidos venía de atrás, porque claro, la Unión Soviética ponía todos los recursos del Estado para la gloria de su sistema social y político. Por eso que, ¿por qué traen nuevamente a Rusia este nombre por el tema de las vacunas? Porque fue una época gloriosa para ellos. Claro, eran claro. Como decir, nosotros somos la primera potencia del mundo, ¿no? Les quedó el relato de que el comunismo funcionaba, ¿sí? Bueno, Estados Unidos luego responde, ¿sí? En el 62 con una nave que se llamó Mariner 2, que fue la primera que sobrevoló el planeta Venus. O sea, fue más lejos, desafiando a los rusos a hacer algo. Permite muchas comparaciones esto, a ver a quién claro. La manda más lejos, quién dura más, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo responden los soviéticos? Con la primera cosmonauta, ¿sí? Mujer, Valentina Tereshkova, ¿sí? Diciendo, nosotros no solamente mandamos hombres, sino mandamos mujeres. Y te digo que hasta la carrera estaba en las denominaciones, porque para Occidente el término es astronauta, pero para la Unión Soviética es cosmonauta, ¿sí? La misma función nombrada de distintas maneras. ¿Cómo termina esta carrera espacial? Viene de arremetida finalmente a Estados Unidos y pone, como seguramente después nos va a contar Brenda, los tres primeros seres humanos que pisan la Luna. Ahí termina la carrera espacial porque evidentemente Rusia considera que ese récord, esa proeza tecnológica no está a su alcance y abandona también ellos llegar a la Luna, aparte porque ya no tiene sentido. Siempre, claro, el primero es el primero, llegar segundo, su campeón. Es como peor todavía, ¿no? Claro. Mejor no intentarlo. Aparte bueno. Que, bueno, el esfuerzo fue un esfuerzo muy grande para Estados Unidos, ¿no? Sí, con un esfuerzo económico muy grande durante 10 años desarrollar la tecnología para poder lograr esto. Bueno, este era lo que yo quería traerles este sábado de hermosa mañana quilmeña de invierno, recordarnos por qué el nombre de Sputnik está hoy en día en boca de todos. Y precisamente Billy Joel nos recuerda Leningrado. The girl was born in the spring of 44 and never saw his father. The son who never had a father after Leningrad went off to school and learned to serve the state, follow the rules and drank his vodka straight. The only way to live was drown the hate. The Russian life very sad, and such was life in Leningrad. I was born in 49, a Cold War kid in McCarthy time. Stop them at the 38th parallel, blast those yellow reds to hell. Cold War kids were hard to kill, under their desk in an air raid drill. Victor was sent to some Red Army town, served out his time, became a circus clown. The greatest happiness he'd ever found was making Russian children glad. The children lived in Leningrad. Children lived in Levittown, hidden the shelters underground, till the Soviets turned their ships around, saw the Cuban missiles down. And in that bright October sun, we knew our childhood days were done. And I watched my friends go off to war. What do they keep on fighting for? Child, that I came to this place to meet him eye to eye and face to face. He made my daughter laugh, then we embraced. We never knew what friends we had until we came to Leningrad. Seguimos en Caminante en este sábado 17 de julio y tenemos respuesta de parte de nuestros oyentes a la consigna del día de hoy. Sí, primero tenemos un saludo. ¿Sí? Raúl Carrasco nos desea felicidades por tan excelente programa. Que sigan los éxitos. No sé qué programa se refería. No, gracias Raúl. Gracias Raúl por escucharnos. Bueno, y la consigna es, ¿sos de reclamar por los bienes y servicios que compras cuando no estás conforme? Esa es la consigna que te planteamos el día de hoy y hacer un poco de catarsis. ¿Hay mensajes, David? Sí. Dice Gustavo, no. O sea, no reclama. Ah. No, más vale soy de hacer la cruz. O sea, no vuelve más. Sí, o sea, no vuelve a insistir. No insiste, pero no vuelve a comprar. Ah, está bien, sí, bien. Mónica también nos escribe y nos dice si tiene algún defecto o no responde a lo anunciado, o sea, hace el reclamo, ¿no? Gracias Mónica y gracias Gustavo por participar. Y tenemos un audio que responden por la consigna, ¿no, Damián? A ver, escuchemos el audio. Hola amigos caminantes, buenos días, ¿cómo les va? Deseo que vivan re lindo día. Por acá por Mar del Plata, un día raro, soleado, pero un poco nublado de a ratos. Y pronostican lluvia para hoy, así que veremos cómo nos trata el día. En cuanto a la consigna, quiero contarles que sí, soy de reclamar. Una de las cosas que reclamo y que por ahí les cuesta a los comerciantes, dar o te miran con cara rara algunos, no todos, pero un importante porcentaje, es cuando les pedís una factura, un comprobante fiscal. Porque por ahí algunos hasta han intentado darme un papelito que abajo dice no válido como factura o documentación no fiscal, dice abajo. Y no, discúlpame, yo lo que te pido es una factura fiscal. Bueno, es como el chico enojado, van a la maquinita y hacen el trámite que tienen que hacer y me dan la factura. O algunos me dicen, bueno, dame tu correo y en un rato te lo mando. Y sí, lo mandan, pero he notado eso que molesta que pidas la factura. Y creo que es algo que corresponde, porque es la forma en que se pagan los impuestos. Que después ese es otro tema aparte. Pero bueno, Ese es mi reclamo principalmente. Después, si algo viene mal o no está en condiciones o lo demás, sí, soy de reclamar. Bueno, gracias por el espacio y un saludo a Tony, a quien conozco y a quien van a entrevistar. Un abrazo grande para él y para Alcira, su mujer. Muy bien, gracias al oyente que lamentablemente no nos dijo su nombre. Les decimos a los que nos manden audios, mensajitos, que no se olviden de poner el nombre y el lugar donde vive. Nos decía que, claro, es de Mar del Plata él. Y sí, es verdad, es un clásico de la ferretería, que te dan el comprobante que dice remito. Claro, no es un ticket legal. Sí, es un clásico ese. Sí, o si no, hay otros que no tienen la maquinita para hacer los tickets. Para emitir el ticket, sí. Claro, entonces van y te tienen que hacer una factura, viste, claro. Como si fueran monotributistas, ¿no? Sí. De esas de papel muy, muy anticuado ya, ¿no? Muy bien, seguimos en Caminante. Auspicia Puente Angosto, el Observatorio Vial Latinoamericano. Si pensás en seguridad vial, pensá en Ovilam. Puente Angosto. Bajar un cambio puede salvarte la vida. Mitos y verdades sobre la jungla de cemento. Puente Angosto. 2 minutos con el ingeniero mecánico Fabián Pons. Un tipo con mucha calle. ¿Cómo les va, amigos? Bueno, volvieron las clases y con ello volvieron los paisajes clásicos de los frentes de los colegios, que son los padres estacionados en doble fila. Parece increíble que no se pueda estacionar en la otra cuadra y caminar unos pocos metros. La persona que estaciona en doble fila, como primera medida, le está faltando el respeto al resto del entorno vial. Como segunda medida, está poniéndose en riesgo él, su hijo, su vehículo, está poniendo en riesgo a terceros. Por lo tanto, este paisaje, como decía antes, al cual estamos tan acostumbrados, debería cambiar. Debería haber otro tipo de controles en los frentes de los colegios. Tendríamos que tomar conciencia del riesgo que estamos tomando y el que hacemos tomar, y cuánto estamos molestando en el tránsito. Una regla básica del tránsito es no molestar. El problema es que nadie lo está controlando. Protestamos, pero entre nosotros, y ahí radica gran parte del problema. ¿Cómo solucionamos esto, ingeniero? Bueno, la forma de solucionar esto, como primera medida, es concientizando a aquellos padres que están llevando a los chicos que ese no es el lugar para detenerse, que están entorpeciendo el tránsito, que están asumiendo un riesgo completamente innecesario, que muchas veces vemos que cuando uno les dice usted no puede estacionar ahí, en vez de pedir disculpa, termina todo con un insulto. Por lo tanto, ahí quien tiene que intervenir es la autoridad de control, para no solamente sancionar, sino hacer pedagogía con la situación y explicarle por qué no debe hacerse. Está de más sabido que eso no se debe hacer. Pero si las autoridades del colegio también buscaran alternativas para tener varias entradas en el colegio, que muchas veces se puede, gran parte de este problema se solucionaría. Pero eso no es justificación para que los maleducados de siempre estacionen con sus vehículos en doble fila. Puente Angosto. 2 minutos con el ingeniero mecánico Fabián Pons. Un tipo con mucha calle. Auspician Caminante. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Esta semana elegí traerles canciones en idiomas que no son los habituales. En general estamos llenos de canciones en inglés, alguna en francés o en italiano y en español, obviamente. Pero hoy les traigo versiones de canciones en otros idiomas. Y coincide en que cada una tiene unas letras preciosas, una más linda que la otra. Así que les cuento que la primera se llama Sagapó, la canta Georgios Dalaras, que lo descubrí hace unos años. Y Sagapó significa te amo, ¿sí? Tal vez nos suena o tenemos más en el oído ágape, que es una forma de amor. Y dice, te amo porque sos hermosa y amo el mundo, amo todo el mundo porque vos vivís en él. La ventana está cerrada, abrí la ventana para que pueda verte. Es muy simple la letra, pero está cantada con un sentimiento hermoso. Así que les comparto, por Georgios Dalaras y un hermoso grupo, esta primera canción, Sagapó. Σ' γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Τον κόσμο γιατί ζεις κι εσύ μαζί. Caminante por la 102.9. Está sonando Sagapó por Georgios Dalaras y pueden escuchar varios instrumentos, no es muy difícil de pronunciarlos, pero hay varios instrumentos de cuerda parecidos a la guitarra, pero que no son guitarra, que son característicos del folclore griego. Y el segundo tema que les traigo está en guaraní, es una polca paraguaya que se llama Boraijú Así, oh amor que duele, y dice, yo no puedo más vivir sin ti, en medio del monte se me hace que ando sin rumbo. Este corazón me vuelve loco de pensar en ti y ando preguntando si ya te olvidaste de mí. Aquella estrellita que allá a lo lejos brilla en la noche, parece como que tu nombre dijera para llamarme a mí. Y sigue. Les comparto esta versión modernizada de Boraiju así. Naika tumo ai, aiko bebo shendere ke. Shebe ahai korei koshe corazón motaro bata nareje a pensaro ai kuapurando nyanere sarai mapashe tebu ku estrella me mi. Sonando entonces Melissa Hicks y su grupo Tecove cantando Boraiju, así esta polca paraguaya hermosa. Y les traigo también ahora en Yiddish un tema cantado por Alejandro Lerner que se llama Uf Gozal, Vuela Pichón. Y la verdad me conmocionó la primera vez que lo escuché a Alejandro Lerner cantando esta letra que dice: vuela pichón, corta los cielos, vuela donde quieras, solo no olvides, hay un águila en el cielo, cuídate. Mis pichones abandonaron el nido, extendieron las alas y volaron, y yo, pájaro viejo, me quedé en el nido. Y sigue. Es muy hermosa, entonces por Alejandro Lerner escuchamos Uf Gozal. Hagozalim sheli azbu etakem פרצו כנפיים ואפו בנית ציפור זקנה נשאלתי בכן מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך להתפרד אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום אז מה הפלב שאני קצת דואג ובגוזר התוהת השמיים טוב לאט שבא לך יש נשר בשמיים כל לך Los sábados desde las 9 Caminante por la 102.9 עכשיו נשארנו לבדנו בכן Suena Uf Gozal o Vuela Pichón, esta canción hebrea cantada por Alejandro Lerner y acompañado por Lito Vitale, un hermoso arreglo. Y por último les traigo una versión en suajili del Padre Nuestro. Y esta versión está cantada por el coro de la Universidad de Stellenbosch. Stellenbosch es en Ciudad del Cabo, un enclave de blanco en África, justo en la punta. Y es todo un símbolo que estén cantando en suajili y que estén cantando los blancos, podríamos decir, y los negros todos juntos. En un lugar que hace unos años, antes de que Mandela asumiera el gobierno, de que Mandela decidiera encarar una reconciliación desde el perdón y desde el amor, en Stellenbosch no había lugar para nativos. Sé que estoy pasando esta canción cuando en Sudáfrica está habiendo una situación muy grave, cuando hay desmanes, hay saqueos, y la verdad que es toda una situación que tiene que mejorar, que no está solucionada. Y nuestras oraciones con los hermanos de Sudáfrica, pero no deja de ser un símbolo que estemos escuchando este Padre Nuestro en suajili cantado en una universidad tradicionalmente blanca de Sudáfrica. Entonces, la escuchamos. estamos escuchando Baba Yetu, Padre Nuestro en Swahili, por el coro de la Universidad de Stellenbosch. Y van nuestras plegarias para este país y para todo el sufrimiento que está habiendo. Y nos despedimos hasta el próximo sábado caminante. La profesora Silvina Pérez en Juglares. Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11-4088-2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11-4088-2864. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Julio, en este fin de semana soleado pero frío, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde podemos ir pensando que ya empezaron las vacaciones de invierno, ¿no? Bueno, te propongo y les propongo a los oyentes una salida, como estamos diciendo de los últimos sábados, que es gratuita. Vamos a enfocarnos a salidas que son gratuitas solamente por el placer de caminar. Y hoy les propongo visitar el tranvía histórico de Buenos Aires, o sea, pasear en tranvía, un medio de transporte que fue muy popular el siglo pasado, entre la década del 20, el 30, el 40, inclusive hasta la década del 60. Y este paseo es un servicio que fue inaugurado en 1980 por la Asociación Amigos del Tranvía y la Biblioteca Popular Federico Lacroce, y está operado desde entonces por esta asociación. Funciona gratuitamente, es gratis el servicio, ¿sí? Todos los fines de semana y feriados en el barrio de Caballito, en Buenos Aires, partiendo desde la esquina de Emilio Mitre y José Bonifacio, que es Emilio Mitre al 500. Caballito. En Caballito, sí. El subte te deja justo, claro, en primera junta. Y recorre un circuito de 2 kilómetros por las calles Emilio Mitre, Avenida Rivadavia, Ortiguera y Avenida Directorio, ¿sí? ¿Qué horarios tiene? Sábados y domingos y feriados por la tarde, ahora en invierno de 15 a 18, ¿sí? Y sale un servicio más o menos cada 20 minutos, ¿sí? Esta asociación tiene varios tranvías, varios trenes que fueron recuperados y están impecablemente restaurados, ¿sí? Es el Lacroce 258, son las chapas que ustedes van a ver si se acercan al lugar, ¿sí? El Anglo 652, ¿sí? Y el Fabricaciones Militares 3361. Hay dos que son de origen inglés y hay uno que es de fabricación nacional. Y después está el Bruselas 9069, que es de estado original, ¿sí? Y hay varios otros que están... Claro, es belga, al igual que el subte, que fue los vagones de la línea A, hasta que los cambiaron hace poco, era de origen belga, ¿no? Sí. Y bueno, eso es un lindo paseo para hacer. Inclusive puedes en el recorrido quizás encontrarte con una sorpresa. Por ahí hay un grupo de actores que se llaman Los del 40, que se visten de época. Ah, mirá, ¿sí? Qué interesante. Suben al tranvía y hacen un pequeño sketch donde los afortunados pueden ver cómo era el servicio en la década del 40. Así que es un paseo que les proponemos. Totalmente gratuito, como dije, para acercarse y pasear por la ciudad de Buenos Aires y, ¿por qué no?, llevar a los chicos ahora en vacaciones de invierno.

no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Conducen la caminata David Koller y Julio Lloret. Si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Caminante por la 102.9. Si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Seguimos en Caminante y hoy vamos a entrevistar un amigo de Mar del Plata que es un verdadero caminante de la vida, Julio. Ajá. Vos sabés que él ha sido ciclista. Ajá. Ha sido también bicicletero. Sí. Es artesano, es reciclador, plomero, carpintero. Ha ejercido todos estos oficios, algunos todavía los hace, los practica. Uh-huh. Y además, por más de 30 años, hasta 2018, llevó adelante con su esposa una librería itinerante. Ah, mirá vos. Sí, por las ciudades y pueblos de los alrededores de Mar del Plata. Yeah. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Luis Antonio Tony López. Muy buenos días, Tony. Un gusto saludarte y darte la bienvenida en Caminante. ¿Cómo estás? Bueno, David, Julio. Primero, buenos días y muchas gracias por la invitación a participar de vuestro programa. Bueno, es un gusto tenerte y, bueno, sumamente interesados en conocer tu experiencia en los caminos, en las ciudades, en los pueblos, y preguntarte antes que nada, como hacemos con nuestros entrevistados, bueno, ¿cuál es tu calle o tu ruta o tu sendero preferido? Bueno, mi sendero preferido, mi ruta, mi calle, ha quedado allá lejos. Ajá. Pero siempre está cerca en el recuerdo y en el corazón, que es la calle donde yo empecé a caminar, donde me hice caminante. Sí. Que es la calle donde estaba mi casa, una calle de tierra en la ciudad de Olavarría. Ajá. Y ahí empecé a dar los primeros pasos, los primeros porrazos en bicicleta también, mientras aprendí a andar. Así que la calle San Lorenzo y Sargento Cabral, esa esquina está en mi memoria y no se va a olvidar nunca. Seguramente que ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? El barrio y las calles, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Yo vuelvo, ahora hace años que no voy a Olavarría, pero he ido, por supuesto, incluso cuando me fui de Olavarría ya tenía asfalto. Eso fue en el 1975, yo me fui y ya había asfalto, ya había cambiado mucho. Sin embargo, cuando suelo volver, como me dice un amigo también, íntimo amigo de allá de Olavarría, de la misma calle, vecino, que nos criamos juntos, cuando voy por las calles no veo lo que hay ahora, sino lo que está en la mente de nuestra niñez. Qué increíble. Es muy, ¿no?, emocionante. Claro. Es muy emocionante. Sí, decía, sí. Habla Julio, ¿cómo te va? Decía sí, Saint-Exupéry, el célebre escritor, que la patria del hombre es la infancia, ¿no? Y qué verdad que decía. Seguramente, sí. Ahí está todo, ahí está todo. Tony, ¿y cómo está Mar del Plata en estos días, en estas semanas? Pensando en la pandemia, pero también en las vacaciones, ¿no? Bueno, Mar del Plata no difiere de otras ciudades del mundo. Ahora está todo conectado y con esta pandemia estamos todos como sentados en algo movedizo, en algo que no sabemos cómo va a seguir. Si hay una cosa que me gusta de este tiempo que ha venido por la pandemia, para decir algo positivo, ¿no? Y algo bueno, muchos cafés y casas de comida están sacando cada vez más mesas y sillas a la vereda, incluso a la calle. Sí, eso le da un toque muy lindo, muy de vacación, de distenderse, de charlar con amigos, a pesar de que tenemos que estar con el barbijo y todo eso. Sí. Pero en medio de todo yo veo esto como algo positivo, como algo lindo, como algo de esperanza. Claro. Salir afuera, salir a la calle donde la gente camina, donde está el caminante. Sí, claro. Y le da un toque muy especial también a otras ciudades del mundo, ¿no? Como París, que es famosa por sus cafés y por su gente sentada en la vereda, mirando hacia el lado de la calle, como chusmeando, ¿no? Así que los cafés, los restaurantes y las sillas, las mesas afuera le dan un carácter muy especial, es cierto. Sí, me hace recordar incluso también a lo que era mi niñez, porque en mi niñez la gente salía a tomar mate a la vereda, a la calle, y eso lo recuerdo también. Sí. Es claro. Un paisaje de muchos pueblitos del interior de la provincia de Buenos Aires, el banco de cemento. Afuera de la casa, donde los vecinos se juntaban a, y todavía hay muchos pueblos que lo mantienen, se juntaban a tomar mate. Sí, cómo no. Sí. Tony, ¿qué es esto que llevaste adelante hasta hace no mucho tiempo con tu esposa de la librería itinerante? Bueno, es una cosa muy linda. Tiene sus pros y sus contras. Uno en un negocio está abrigado, se queda quieto ahí y está detrás de un mostrador esperando que vengan los clientes, ¿no es cierto? O sea, comprar libros es lo que sea. En el caso nuestro, los libros. Sí. Libros y algunos regalerías y artesanías que hacemos nosotros también y eso. Claro. Pero salir afuera es una experiencia hermosa porque uno va al encuentro de la persona y bueno, por ahí rebotás y por ahí empezás a charlar, haces amigos. En el caso nuestro, que lo hacíamos tanto en Mar del Plata, digamos, saliendo a domicilio o a reuniones, eventos, salíamos también fuera de Mar del Plata, pueblitos, lugares chicos, no lejos, donde no había oportunidad de conseguir un libro como los que nosotros vendíamos, que generalmente eran libros cristianos, libros de reflexión, de espiritualidad. Entonces uno va al encuentro y es una experiencia completamente nueva, linda, fresca, donde uno, ya te digo, hace amigos, se encuentra con gente y hace amigos. Te compren o no te compren, hace amigos. Claro. Porque, claro, el libro es una experiencia distinta en la venta, ¿no es cierto? No estás vendiendo una camisa, sino que estás vendiendo algo que, bueno, se supone que es más profundo, con el que uno interactúa, ¿no es cierto? Exactamente. El libro, vos, tanto el que lo escribe como el que lo lee, están solos. Claro. Están solos con el libro, están solos con el libro y con la imaginación. Y los libros han cambiado y cambian y cambiarán la vida de muchas personas. Y eso es extraordinario. Enseñan a pensar, a imaginar. Es el escribir y leer, porque yo creo que las dos cosas van bastante juntas, son eso. Y el que lo vende, el que lleva eso, lleva un tesoro precioso realmente, porque invita a todo eso a la gente, ¿no? A crecer, a desarrollarse, a ampliar el pensamiento, ampliar el horizonte, reflexionar, entender cosas, descubrir cosas. es una experiencia muy linda, y estar metido en eso, hablar de libros, recomendar libros, conocer nuevos libros, que la gente te cuente, tal libro me gustó por esto, me hizo bien en aquello, llegó en el momento justo. Bueno, no es lo mismo, como vos decís, que vender una camisa, que es otra cosa, ¿no? Claro, es otra cosa. Tony, vos has escrito un libro, Sencillamente, así se llama el libro, ¿no? ¿Cómo surgió esta iniciativa? Porque, bueno, es lo que estás planteando vos. El que lee libros quiere escribir o está vinculado a la escritura, aunque no escriba un libro, pero bueno, vos has escrito un libro. ¿Cómo surgió? ¿De qué trata este libro? Exactamente. Bueno, primero, en la escuela primaria, a mí me gustaba hacer lo que le llamaban las composiciones. Hay que hacer una composición, decía la maestra, el maestro, sí. Y había que escribir sobre... Suena medio antiguo esto, pero bueno. Sobre la vaca. Composición pasa, tema la vaca, decía Leloutier, claro. Exactamente. Y aunque yo era bastante, voy a decir, malo para estudiar, con poca capacidad para estudiar y para aprender, por alguna razón tenía capacidad de transmitir algo, ya sea escrito y especialmente hablado, contado. Yo fui contador de cuentos desde que tengo uso de razón, contador de chistes, cuentos, historias. Y entonces todas esas cosas quedan grabadas en la mente y después uno las quiere poner en un libro para que queden, porque bueno, anda entre los libros y descubre la importancia del libro. Así que como tengo muchos recuerdos y gracias a Dios tengo muy buena memoria, mucha memoria, yo recuerdo situaciones, diálogos, cosas que han sucedido, así que dije, bueno, yo tengo que escribir algo con eso, especialmente lo que tiene que ver con la reflexión, ¿no es cierto? Entonces cuando uno ha pasado los 70 años, yo escribí este libro, tiene 5 años más o menos, así que yo tendría 69, 70, uno empieza a mirar para atrás y ve las cosas y las interpreta o las procesa muy distinto a cómo fueron cuando sucedieron, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno escribe y saca muchas reflexiones y muchas lecciones que son útiles para la vida de quien sea. Yo he compartido el libro con unas cuantas personas y, bueno, la mayoría me dice, mira, tu libro no es aburrido, no aburre, lo leí de buena gana. Algunos dicen, me lo devoré en 2 días, cosa que uno, claro, es como comerse toda la comida de golpe. Es un libro para leer y meditar, ¿no? Reflexiones, pensamientos, hechos de la niñez, hechos de ahora. Bueno, toda una mezcla de cosas ahí que tienen que ver un poco con también mi historia, de la historia de mi vida. ¿Cómo es la gente de los pueblos, de las ciudades del interior? ¿Es muy distinta a una ciudad grande como Mar del Plata o Buenos Aires? Por supuesto, sí, es muy distinta. Aunque, repito, la globalización ha llegado a todas partes, los teléfonos celulares han llegado a todas partes y cada vez la gente se unifica más. No obstante, el que ha nacido y vive en un pueblo tiene otro ritmo y tiene otros códigos. Ajá. Yo me sorprendí, no voy a nombrar la localidad porque, bueno, a lo mejor por ahí algún pueblerino de ese lugar le cae mal, pero vos sabés que en una localidad nosotros habíamos ido con la librería, estábamos buscando una dirección. Esto te va a dar una idea de cómo es la gente o cómo puede llegar a ser la gente en el interior, en los pueblos chicos. Sí. Buscamos una dirección, preguntamos la calle tal, el número tal, y vos sabés que la gente no sabía ubicarse por calle y número. Ajá. Y yo digo, pero ¿cómo no vas a saber, claro, si este pueblo tiene a lo mejor 10 cuadras por 10 cuadras? ¿Cómo, sí, no vas a saberla? Y resulta que pasaba esto, después me avivé. La gente dice, fulano vive al lado de la carnicería o a 3 cuadras o a 2 cuadras o a 2 casas de la carnicería Don Juan, por ejemplo, uh-huh, o sí, de la estación de servicio de Medina o lo que sea. Sí. Y eso es una cosa cómica, pero muy, muy interesante porque es muy familiar todo eso y termina siendo muy lindo. Claro. Vos hablás en primera persona del plural, fuimos, hicimos, te estás refiriendo seguramente a tu esposa. Sí, seguramente, contanos cómo se llama, pero es en esta aventura de caminar las calles y los pueblos, es tu socia, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué parte tiene ella en esta sociedad de vender libros, de ir y recorrer y vincularse con la gente? Bueno, te cuento un poquito. Mi esposa se llama Argia. Es italiana, es nacida en Italia. Ah, mirá vos. Vino de chiquita, en el tiempo en que por medio de Perón vino tanta gente a Argentina, así que ella vino siendo muy, muy, muy, muy pequeña, creo que 3 años, algo así, 2 años y medio, 3. Así que ella trae también una cultura aprendida en su casa bastante distinta a la cultura argentina. Ella es de un pueblito muy chiquitito que tuvimos la oportunidad de conocer hace 3 o 4 años atrás, en Italia, que se llama Rivisondoli. Es un pueblito de unos, qué sé, 800 o 1000 habitantes, nada más. Así que bueno, ella también participa mucho de estas costumbres sencillas del pueblo chico. Ella es la administradora de las finanzas en la librería, lo hace muy bien, con mucha capacidad. La verdad que lo que tenemos en gran parte lo tengo por ella. Y bueno, ella ha estado siempre acompañándome, preparando el mate en el camino, conociendo la gente, haciendo contactos. Yo generalmente visitamos, porque ahora por la pandemia no lo podemos hacer, pero visitamos lugares cristianos, sea campamentos, congresos o locales de iglesia, y ahí yo tenía una charla y ella preparaba todo el stand de librería, preparaba todo y atendía a las personas, y después que yo tenía la charla, bueno, le ayudaba también en esa cuestión. Pero ahí, por ahí más o menos va la cosa. ¿Alguna vez te pasó que te pararon en la ruta algún control policial o algo así y te pregunta a qué te dedicás, qué hace, a dónde va, y le tuviste que contar lo que haces? No, en ese sentido no. Me ha parado, nos ha parado más de una vez la policía caminera, digamos, en el control y eso, pero no, generalmente pedían documentos. Nunca, que yo recuerde, nunca tuve que decir sí a dónde iba, algún pueblo ahí más cerca, pero no qué hacía ni a qué iba. Eso no tuve que hacerlo, no, la verdad que no. ¿Y alguna historia que nos quieras contar de tantos años de recorrer los caminos? Mira, hay una historia muy, muy sencilla, pero tiene mucho que ver con la generosidad de la gente y con la, bueno, sí, la generosidad, la prontitud para ayudar, ¿no? Sí. Íbamos por la ruta 2 a Dolores. Ya era de doble mano. Y bueno, teníamos un Duna en ese tiempo, un autito Duna, gasolero. Y bueno, en un momento se prende la luz roja, y eso ya sabés qué significa, no tenés presión de aceite, así que bueno, nos quedamos en el camino. En ese tiempo no teníamos celular. Y íbamos a la localidad de Dolores, yo tenía que dar una charla en una iglesia, y no iba a llegar. Y bueno, tenía que también buscar el asunto del auxilio, y estaban, yo creo que siguen estando, bueno, no lo sé, pero deben estar todavía, esos teléfonos que estaban en la ruta, cada Ajá. tanto había un teléfono de la autovía para socorro. Así que bueno, yo caminé un poco, mi esposa quedó con el auto, con los libros ahí, el auto roto, y yo caminé hasta encontrar una de esas cabinas de teléfono. Ahí llamé al seguro, y el seguro dijo, bueno, sí, en tal tiempo le vamos a mandar un auto, pero le pedí al hombre que llamara al pastor donde yo iba a ir en Dolores y le dijera, por favor, que no íbamos a poder llegar. Ajá. Cosa que la persona se preparara o supiera por lo menos que no íbamos a llegar, si no iban a quedar esperando. Y vos sabés que el hombre lo llamó, porque bueno, nos enteramos después de esto, ¿no es cierto? Claro. Lo llamó y le dijo, bueno, Tony, su esposa no van a poder llegar por esto. Así que yo lo tomé como un gesto muy lindo. Claro. Y como que siempre que a uno le pasa algo en la ruta, algún socorro tiene, de algún lado alguien te ayuda. Y alguna otra vez también nos han ayudado así a reparar un asunto o a tirarnos o llevarnos el auxilio hasta algún lugar donde pudiéramos reparar el auto. Sí, sí. Tony, ¿estás leyendo algún libro? Me imagino que sí. Mira, en este momento estoy leyendo varios libros. Leo la Biblia diariamente y después más bien picoteo algunos libros buscando temas. Yo sigo escribiendo. Tengo también todos los domingos mando un mensaje de audio a distintos contactos por WhatsApp, escribo en Facebook. Entonces tengo, bueno, una biblioteca más o menos bastante rica, aunque también hay mucho también en internet. Así que más bien picoteo buscando temas y cosas como para ir armando mis reflexiones, mis charlas. En general, Tony, dicen muchos escritores que sienten como un deseo de escribir, que es inevitable, que tiene que escribir sí o sí. ¿Qué cosas te motivan? Decís, no, esto lo tengo que escribir, lo tengo que expresar, lo tengo que decir. ¿Qué es lo que te motiva a escribir? Bueno, tal vez hay varias cosas seguramente. Sí. Uno, cuando tiene algo que contar, cuando tiene experiencia de vida y tiene que contar, quiere contarlo. Sí. Quiere contarlo. Y más una persona como yo, que me gusta contar las cosas, uno lo quiere contar. También lo quiere contar de una manera que llegue a la persona, que sea atractivo, que tenga humor, uh-huh. que sea inteligente. Sí. Uno quiere hacer eso y lo comparte. Y en este tiempo de pandemia, donde hay tanta necesidad, tanta angustia, tanta depresión, escribir, dar pequeñas charlas, viene como un bálsamo muchas veces a personas que lo necesitan, especialmente a alentar, a ayudar a superarse, a ayudar a pasar un momento difícil, sí. ayudar a crecer en la vida. Eso es lo que más me motiva. Qué bueno. Para ir concluyendo, Tony, vos, además de esta tarea tan importante, tan rica, ¿no?, que es la de conocer gente, en definitiva, permanentemente, sí. y tratar de ayudarla a través de las lecturas, del aconsejamiento, has tenido una vida muy rica en el tema del trabajo. Has hecho de todo, ¿no es cierto? Desde las tareas propias del mantenimiento de una casa, sos artesano, fuiste bicicletero, reciclador, un artista, ¿no? Un hombre muy habilitado para trabajar con las manos, ¿no? ¿Cómo sentís este mundo que está cambiando, ¿no?, tan rápidamente en cuanto al trabajo? ¿Cómo lo experimentás vos? También pensando en los libros, en un mundo que cada vez más apela a la tecnología, al e-book, ¿no?, al libro electrónico. ¿Cómo estás viviendo, sintiendo todos estos cambios en el mundo del trabajo, en el mundo de los libros? Bien. Tenemos un mundo que cambia continuamente y últimamente muy rápidamente. El trabajo peligra, el trabajo manual o el trabajo que hemos estado acostumbrados a hacer hasta ahora, peligra, por ejemplo, por la inteligencia artificial, que está haciendo un montón de cosas o está cambiando las cosas. Uh-huh. Sin embargo, yo soy optimista en cuanto a eso. Yo creo que el trabajo con las manos no se va a terminar nunca, porque el hombre dejaría de ser un ser humano si deja de hacer algo con las manos. ¿Ya qué sería? No sé, aunque hay cambios tan grandes que uno se sorprende hoy en día. Sí. Pero yo creo que tanto el trabajo manual como la lectura de un libro de papel no van a desaparecer así nomás. Vamos por el trabajo primero, pero las manos nuestras no se quedan quietas. Siempre va a haber algo, siempre va a haber un clavo que clavar, algo que reparar, algo que acomodar, algo que limpiar, y algo que solamente las manos pueden hacer, poniéndole el toque que las manos le dan, que es un toque distintivo, que lo hace distinto, ¿no es cierto? Yo creo que eso no va a terminar, que eso va a continuar, de alguna forma va a continuar. Hay que ayornarse, hay que informarse, pero eso va a seguir siempre. Y con respecto al libro, yo, por ejemplo, comparé, la vez pasada escribí en Facebook un poquito de una idea que me gustaría ahondar un poco más. El libro no es lo mismo leer en un libro que leer en una pantalla o en un celular. No es lo mismo. Es verdad eso. Vos, por ejemplo, en la pantalla, vos tenés un montón de cosas que te distraen. Cualquier lectura, vos tenés un montón de propaganda que tenés, que te salen, que te avasallan en la pantalla, que te distraen, que te hacen cambiar. Muchas veces uno empieza leyendo una cosa y termina no sé dónde, nada que ver con lo que empezó. Hay mucha gente, mucho ruido, mucha distracción, mucha molestia en la pantalla, a pesar de que hay mucha información que también te apabulla. Mientras que en el libro, vos lo tenés ahí como un amigo de papel, que lo tocás, que es cálido, que vos lo tocás con la mano y lo subrayás, lo doblás. Ves incluso, a mí me gusta leer libros viejos, por ejemplo, y vendo también libros usados, viejos, que no existen más, que ya están agotados, y vos ves cosas que anotaron otras personas, que subrayaron, y decís, ¿qué habrá puesto? Ves manchas en el libro de café, de té, de mate, y decís, ¿quién habrá leído esto? Es completamente distinto el libro. Y yo creo que mientras haya gente que tenga sentimientos y que piense, no se va a terminar el libro de papel, juntamente con el trabajo manual. Se llama Tony López y tiene una experiencia de vida riquísima recorriendo las calles, las rutas del interior de la provincia de Buenos Aires, y en su trabajo y en el contacto con la gente, y nos ha enriquecido tremendamente con su historia a los 75 años, pero parece como que tuviera muchos menos y con ganas de hacer muchísimas cosas todavía. Tony, muchísimas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. ¿Podés decirnos cómo te encontramos en Facebook? En Facebook pueden encontrarme por Tony López Mar del Plata, yo creo que por eso me encuentran. Tengo unos cuantos amigos, unos cuantos contactos, así que ahí me van a encontrar seguramente. Sí. Muchachos, tengo que decirle muchachos porque me gusta decir así, aunque nosotros siempre decimos los muchachos, ¿no? Claro. Ha sido para mí un placer, un gusto poder charlar con ustedes distendidamente, y pasar este tiempo tan lindo. Así que Dios los bendiga, que lo pasen lindo y que disfruten también de vuestro programa y que lleguen a mucha gente con el mensaje que ustedes tienen que compartir. Muchas gracias. Abrazo. Se llama Tony López, es un caminante de la vida y de las rutas. Podría bailar toda la noche contigo, Jairo. Que te vi en el metro que va al puente Vallecas, supe que podía bailar toda la noche contigo. La primera vez que grabé tu nombre en un corazón escarlata, supe que podía bailar toda la noche contigo. Desde la última vez que te vi, he cruzado otros puentes, he grabado otros nombres. Desde la última vez que te vi, desde la última vez que te vi, me duelen los ojos, me duelen los ojos, me duelen los ojos, porque yo sé que no podré bailar. Contigo. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. La primera vez que lloré al ver que tu calle estaba vacía, supe que podía bailar toda la noche contigo. La primera vez que busqué tus ojos en la otra cara de la luna, supe que podía bailar toda la noche contigo. Desde la última vez que te vi, te lloré calle a calle. Te busqué en una luna. Desde la última vez que te vi. Desde la última vez que te vi, me duelen los ojos. Me duelen los ojos. Me duelen los ojos. Porque yo sé que no podré bailar. Contigo. Auspician Caminante. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo, una luna tan brillante como aquella. El profe no sabe, tiene que aprender. No conozco la dimensión del problema, afirmó esta semana el presidente Alberto Fernández para referirse a la represión en las calles de Cuba. Es extraño que un abogado, profesor de Derecho y jefe de Estado, con un ministerio a su disposición, dedicado justamente a conocer la dimensión de los problemas internacionales, no sepa lo que ocurre en Cuba. Fernández evitó definirse sobre una dictadura afín ideológicamente a su jefa política, la vicepresidente Cristina Fernández. Algo de razón tiene Fernández al afirmar que no conoce la dimensión de la situación en Cuba. Probablemente tampoco conozca en profundidad la realidad de China, cuyas supuestas virtudes pontificó la semana anterior al asociarse con un discurso a los festejos por los 100 años del Partido Comunista Chino. En dictaduras como las de Miguel Díaz-Canel y de Xi Jinping, los disidentes políticos son perseguidos, encarcelados, torturados y en muchos casos asesinados. Especialistas en historia china calculan entre 40 y 70 millones el número de personas muertas a causa de la política del partido desde su llegada al poder en 1949. Los medios de comunicación rara vez registran la persecución a que son sometidos iglesias, fieles y dirigentes en Irán, Corea del Norte, Nigeria, India, Etiopía y otros países. La fe sencilla de hombres y mujeres hackea a los gobernantes de estos países. Nacionalistas, fanáticos religiosos y gobiernos cómplices y silenciosos facilitan el maltrato de estas minorías. Jeremy Blanco Ramírez y Yarián Emanuel Sierra son dos pastores evangélicos cubanos detenidos e incomunicados desde el domingo pasado. el régimen detuvo y amenazó, al tiempo que le tiene prohibida la salida del país, al periodista Joé Suárez, que suele escribir sobre derechos humanos, libertad de religión y creencias. Estoy haciendo un llamado al mundo, por favor. Están matando gente, desapareciendo gente, golpeándolos, asesinando a padres delante de sus hijos. Ayúdanos, clamó Adelis Rodríguez Reyes, esposa de Ramírez, según informó la ONG Solidaridad Cristiana Mundial. Desde que llegó al poder, el régimen expropió edificios y solares de organizaciones religiosas. Una de sus prácticas es demoler templos, como el intento por derrumbar con topadoras una iglesia de las Asambleas de Dios en Santiago de Cuba el 30 de octubre. Una sentada popular evitó la barbarie. La libertad de culto es un derecho humano fundamental, el sustento de los demás derechos. La represión de los intolerantes y el silencio de las multitudes pueden acabar con este suspiro poderoso. La fe, caminante, es el reflejo del alma que anhela libertad, eternidad, volar, volar bien alto. Gloria Estefan, Mi Tierra. Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. Ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. El primer hombre en la luna. Un

Tenemos más mensajes a la consigna si sos de reclamar ante productos o servicios que están mal. Bien, mientras seguimos escuchando de fondo Major Tom, David Bowie, dice Carmen García, hola caminante, hasta ahora no tuve la necesidad de reclamar por nada, pero sí, lo haría si me pasara. Qué afortunada. Nicolás dice siempre, sin agredir, claro. Bien. Alicia, buen día caminante, trato de revisar los productos que compro para no tener que reclamar. Si estuviera algo mal, seguro reclamaría. Con respecto a los servicios también, me pasó pedir el servicio para una estufa tiro balanceado y a los días se apagó y no pudimos encenderla, reclamé y vino. La reparó y sigue funcionando hasta el día de hoy. Muy bien. Patricia dice, buen día caminante, depende del producto, si es algo costoso como un electrodoméstico hago el reclamo, en otro caso decido si lo vuelvo a comprar o no. Y queda uno más de Pablo que dice, reclamo no tanto por los problemas que uno entiende que puede ver, sino por cómo me tratan, que en muchos casos, lejos de resolver, buscan justificarse o defenderse. Como cliente no quiero explicaciones, quiero soluciones. Muchas gracias, Pablo. Muy bien. Auspician caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Estamos en los tramos finales de Caminante. Julio, ¿qué te pareció nuestro entrevistado de hoy, Tony López? Tony López, Luis Antonio López. Me dejó pensando sobre varias cosas que dijo y sobre todo el tema de la inteligencia artificial, claro, es lo que se viene, ¿sí? El internet de las cosas, cómo la tecnología nos va a envolver aún más los próximos años. Pero hay cosas que no pueden ser reemplazadas por la tecnología, el software, el internet, que es la relación entre los seres humanos. Sobre todo en cosas manuales, estamos muy lejos todavía de reemplazar, por ejemplo, la atención domiciliaria, la gente adulta que cada vez la expectativa de vida es más, se alarga más, o los niños en casa, los padres tienen que ir a trabajar y hay que pedir el servicio de alguien que los cuide. Y o trabajos de precisión donde usamos las manos, como bien dijo Tony, el tema de un bicicletero. Ahora que está en pleno auge el tema de la bicicleta como medio de transporte, a reparar una bicicleta es una cuestión de artesano verdaderamente. Me llamó la atención que, si bien él ponderó el uso del libro en papel, es un hombre de la tecnología. Él nos preparó el video que le pedimos para la promoción de la entrevista. Sí. Tiene una cuenta muy de mucho movimiento en Facebook, así que a mí me inspiró y me desafió a mantenerme con la cabeza abierta y las neuronas despiertas. Estamos en contacto con Marcos, el capitán a cargo del submarino, el programa Vecino de Caminante. Ya está asomando el periscopio de Marcos en la mañana soleada de Quilmes. A ver si lo tenemos ahí con en su periscopio espiando nuestro programa. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Ah, ahí ¿cómo está el andan? Capitán. Muy buenos días. ¿Cómo está Julio? Emergiendo ¿cómo está, en el suelo de Radio Box. Bueno. De a poquito emergemos. ¿Cómo andan ustedes por ahí? Bien. Te enteraste que es un día soleado, pero fresco, ¿no? Sí. Ya se está viendo, por suerte. Así que esperemos tener un lindo fin de semana. Si bien la temperatura está bastante baja, por lo menos está soleado. ¿Vos sabés que me lo imagino, Marcos, como esos capitanes de submarino con la visera vuelta para atrás, barbudo, sí, y observando el horizonte? Bueno, creo, te diría, Julio, que me falta la visera, porque, digamos, de barba andamos bastante bien. Y más con esto de la cuarentena, no hemos ido mucho a la peluquería, te digo, pero bueno. Bueno, es un detalle. ¿Y qué rumbo va a tomar el submarino en esta mañana de 17 de julio, Marcos? Bueno, mire, como anticipo, les cuento que hoy tendremos un programa, un submarino que lo pintamos de amarillo. ¡Epa! Ese es un primer dato que doy, pero sí, luego vamos a estar a puro rock. ¿Por qué? Porque vamos a recordar el Día Mundial del Rock, sí, que fue el 13 de julio, sí, justamente en conmemoración a este gran mega concierto que realizaron tantos artistas, tantas bandas de renombres en el año 1985 para combatir la hambruna de África. Así que estaremos también recordando un poquitito ese gran festival que se realizó y que realmente fue de mucha ayuda, ¿eh? Se recaudó mucho dinero para ayudar a combatir el hambre en África. Marcos, gran actuación en ese recital, me acuerdo, de Freddie Mercury. Claro, sí, icónico, realmente majestuoso, sí. Así que vamos a estar un poquito con los Beatles y con We Are the World, ¿no es cierto? Efectivamente, estaremos recordando ese gran mega concierto. Como siempre, ¿Iba a haber alguna consigna, algún desafío para los oyentes? Por supuesto, vamos a reírnos un poco, que tanto bien hace, también recordando a una película y algunos artistas que estuvieron allí para que la gente recuerde desde sus casas quiénes eran. Así que bueno, eso es un poquitito el rumbo que tomaremos hoy. Buen programa, Marcos. En instantes nada más. Gracias, chicos, un abrazo grande. Ya emergió entonces el submarino y pone proa al mediodía quilmeño. Nos vamos, gracias Julio por acompañarnos en la musicalización y Caminos Famosos, a Laura Espiñeira en Caminos del Alma, Damián Espadea en la operación técnica con la prestancia de cada sábado, Silvina Pérez en Juglares, muchísimas gracias, Fabián Pons, el ingeniero de Puente Angosto, Brenda Kohler en Esa Ya La Vi, muchas gracias a todos, a nuestros oyentes que nos han escrito, nos han mandado audios, saludos, muchísimas gracias, y a todos los que están del otro lado acompañándonos, escuchándonos cada sábado y hoy específicamente. Soy David Kohler, esto es Caminante y nos veremos el sábado que viene, Julio, ¿no es cierto? Sí, con una nueva historia o camino famoso. Si nos vemos. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante,